Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro nos reunió bajo un árbol de primavera, una tarde de primavera, envueltos en la brisa de la primavera. Buenísimo, pensábamos todos mientras nos sentábamos alrededor del maestro, debajo del árbol, esa tarde, envueltos en la brisa. Buenísimo, pero el maestro lo primero que dijo fue: truc, truc, truc, truc. Truc, truc hacen las tapas de los pozos cuando uno las pisa. Truc, truc, dijo el maestro, y todos supimos que no íbamos a disfrutar de una tarde de primavera. El otro día pisé la tapa de un pozo. Resulta que iba yo caminando por la calle cuando escuché truc, truc, como les digo. Me detuve, pensé, debajo de este piso hay un oscuro pozo. Tal vez tenga fondo, tal vez no. Tal vez haya agua abajo, agua limpia que viene de la montaña o el río. Tal vez haya un oscuro pantano lleno de pestes y bichos. No lo sé, pero no importa. Lo importante, alumnos, es que ese truc, truc me latió adentro. Resonó adentro mío y me hizo acordar de algo que todavía no les enseñé. El asunto del abismo. El abismo interior. Pensamos todos, qué ganas de molestar. Era una tarde tan linda, tan mate amargo a la sombra. No había ninguna necesidad de seguir con temas complicados y oscuros. Nos desmoralizamos enseguida. Ninguno se atrevió a decir nada, por supuesto. Nomás pusimos cara de prestar atención, pero por adentro, adentro de cada uno de nosotros, dijo nadie, hay un abismo. Es mentira eso del alma y el cuerpo. No existen ni el alma ni el cuerpo. El alma es un invento de los curas y los poetas y los enamorados, y el cuerpo es un invento de los médicos y los manuales de ciencias naturales. Somos simplemente abismos enmascarados. Nuestra cara, nuestro nombre, lo que haremos el fin de semana, la música que decimos escuchar, el disgusto de ayer con el perro, el color de nuestros ojos son nada más que una cáscara, una especie de mascarita de papel que envuelve el abismo. Y el abismo es un lugar oscuro y misterioso, mucho más grande de lo que imaginamos, casi inexplorado, casi desconocido. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes. ¿Por qué casi nunca lo reconocemos y casi nunca lo exploramos al abismo? La verdad, nosotros no nos preguntábamos nada. O sí, pero nada que ver con los abismos. Nos preguntábamos qué tal si nos íbamos corriendo y lo dejábamos solo. ¿Qué tal si le pegábamos? ¿Qué tal si levantábamos la mano y le decíamos, maestro, qué tal si cambiamos de tema? ¿Qué tal si organizamos la fiesta de fin de año? ¿Qué tal si hacemos algo que no sea triste, oscuro, deprimente? Pero, como se imaginarán, ninguno dijo nada. Y además, en ese momento, el maestro Nadie dijo que haría una demostración. Sacó un adoquín del bolsillo de su gamulán. El gamulán que usa también en primavera, por eso huele a búfalos. Y empezó a jugar con él. Lo tiraba con una mano y lo agarraba con la otra. Lo apoyaba en su nariz, mirando para arriba y hacía equilibrio. Volvía a tirarlo hacia arriba, como si fuera una pelota que va y viene, esperando el momento de ser pateada. de que se armen dos equipos y la busquen, la roben, la pierdan, la cuiden, no sé. Muchos pensábamos en eso. Qué ganas de hacer un partidito, una de estas clases, y dejarnos un poco de esos temas oscuros, insoportables, propios de una época que ya pasó. Porque, me pregunto, ¿para qué le ganamos la guerra al enemigo en la clase 22? ¿Eh? ¿Para esto? ¿Para seguir volviéndonos locos con la basura, el hielo, el infierno, la oscuridad y ahora el abismo? Basta, arreglemos el mate y cuando se termina, jugamos a la pelota. Pero no, no, no. Nada de eso ocurrió. El maestro arrojó en un momento el adoquín hacia arriba y... lo cabeceó. Sí, puso su frente justo abajo del adoquín que caía como de 2 metros y no rebotó. No rebotó el adoquín, como nos imaginábamos antes. Digo, que era una pelota y el maestro era bueno y armábamos 2 equipos y jugábamos un partido y estaba incluso Marcelo Díaz con las canilleras. No, no. Pero el adoquín tampoco golpeó fuerte al maestro. Algunos también imaginábamos eso. Que el adoquín le rompa la cabeza al maestro y tengamos un hermoso y breve funeral para poder así recordarlo un rato y olvidarlo después para siempre. Pero no, no, tampoco. El adoquín simplemente atravesó la cabeza del maestro como si fuera de papel y cayó. Cayó adentro del maestro, en el mismísimo abismo del maestro. Era cierto nomás que adentro hay un abismo, y que nuestra cara, nuestra piel, es nomás la cáscara, una mascarita como de papel que puede romperse como si nada cuando algo cae sobre nosotros. En este caso, digo, en el caso del maestro, fue un adoquín. Pero para otros hacen falta otras cosas, dijo de pronto el maestro que estaba bien, ahí, delante de nosotros. Mientras sentíamos el zumbido del adoquín, cayendo abismo abajo adentro del maestro. Un zumbido oscuro, un disparo que nunca se termina, una piedra pesada que cae y cae y cae. El maestro seguía hablando. Su cara se arregló sola, enseguida, como un dibujo que se hace de nuevo sobre otro papel. Y entonces dijo, «A ver, formen una fila mientras voy sacando los adoquines». «Sí, eso dijo». Formen una fila mientras voy sacando los adoquines. No estuvo buenísimo comprender que el maestro iba a pedirnos de a uno que cabeceáramos un adoquín. Primero quedó Juan Carlos. No sé por qué. Tal vez es un tipo que no tiene miedo y se quedó ahí adelante. Yo salí corriendo buscando el lugar más alejado posible en la fila. Pero Juan Carlos no. Juanca pasó al frente y el maestro sacó del bolsillo de su gamulán no un adoquín, no... porque dijo que no todos necesitan un adoquín para que se rompa la cascarita y caiga algo al abismo, no. Algunos necesitan esto, dijo. Y sacó un verso de un poema de Arturo Serrano. El verso de Arturo, capaz de romper la cáscara de Juan Carlos y entrar en su abismo, era... quiso gritar, pero su boca era una piedra cerrando un laberinto. El maestro lo agarró de abajo, al verso, digamos de laberinto, y lo tiró hacia arriba con una fuerza importante porque era un verso muy pesado. Quiso gritar, pero su boca era una piedra cerrando un laberinto. «A ver, Juanca, cabeceá», le dijo. Y Juan Carlos cabeceó. Quiso gritar, pero su boca era una piedra cerrando un laberinto. Y se le rompió la cara. Se le rompió la cara de manera que sus ojos quedaron para abajo. Para abajo no, para adentro. Los ojos le quedaron para adentro y pudo ver que sí, que adentro hay un abismo. Un pozo sin orillas ni fondo, muy oscuro, oscurísimo. Y el verso siguió cayendo, quiso gritar, pero su boca era una piedra cerrando un laberinto. Y era difícil saber qué pasaba desde afuera, porque solamente veíamos la cáscara de Juan Carlos, con la cara medio hundida. No se le veían los ojos, yo sentí que ese verso que caía como una piedra dentro suyo eran sus propios ojos. Pero no, lo que caía era su propia mirada. Tampoco, lo que caía en el abismo de Juan Carlos era el mismísimo Juan Carlos, él mismo cayendo dentro suyo, Juan Carlos cayendo en el abismo de Juan Carlos. Nos quedamos mirando asombradísimos a Juan Carlos desde afuera, con la mirada metida dentro de la nariz, fue un momento increíble porque, para colmo, el maestro se le acercó a Juan Carlos, o a la cáscara de Juan Carlos, la mascarita rota de Juan Carlos, como un papel en el que había un agujero por donde el maestro asomó su mirada. Nosotros vimos que sonreía, como si viera algo gracioso, tal vez. No nos gustó nada que el maestro sonriera ante la desaparición de Juan Carlos dentro de sí mismo. Estuvo un rato ahí mirando. Después puso la oreja. Quiso gritar, pero su boca era una piedra cerrando un laberinto. Pensábamos que el maestro escuchaba y sonreía porque le causaría gracia, no sé. En un momento nos miró, se apartó de la cascarita de nuestro compañero y dijo: el que sigue. Alumnos, vamos, el que sigue. En ese momento, ante la sorpresa del maestro, que nos miraba como con un tono desafiante, se puso de pie Irene. Irene es una compañera nueva, una señora, no sé bien de dónde viene. Nunca hablé con ella, nunca le había escuchado la voz. Dijo: maestro, ¿usted va a continuar con la clase así nomás? Sí, ¿por qué, Irene? ¿Qué problema hay? ¿Juan Carlos? ¿Cómo qué problema hay? ¿Dónde está Juan Carlos? Ahí, dijo el maestro y lo señaló a la cáscara de Juan Carlos, una cáscara rota para colmo. No está ahí, Juan Carlos se hundió en su propio abismo, maestro. En su propia oscura soledad. En algo que usted quiere enseñarnos y que ya sabemos que en el fondo todos estamos solos y que adentro tenemos un abismo y nunca está de más zambullirse en uno mismo, hacerse cargo de su oscura soledad, bla, bla, bla, bla, bla, pero la clase no puede continuar sin Juan Carlos. Vaya a saber qué encuentra ahí, si acaso puede salir después. El maestro... Bueno, todos estábamos muy sorprendidos por Irene, ¿no? Que estaba diciendo lo que todos queríamos decir y no nos atrevíamos, pero el maestro estaba muy, muy, muy sorprendido. Tan sorprendido que a mí me llamó la atención que se sorprendiera tanto, porque era evidente que alguien le tenía que decir eso, que estaba muy mal dejarlo a Juanca ahí y continuar con la clase. Pero el maestro puso una cara de ¡uy, qué sorprendente que es este momento! ¡Qué indisciplina que hay entre mis alumnos! Y dijo: tal vez tengas razón, muchacha, sí. Pero no podemos rescatar a Juan Carlos porque ese es su abismo. Y el abismo de cada uno es el abismo de cada uno. Como Irene no ponía cara de conformarse con esta explicación, el maestro se le acercó lentamente, le puso una mano en el hombro y le dijo: muchacha, vamos a esperar que Juan Carlos salga solito de su propio abismo. Y vamos a seguir aprendiendo estas cosas acerca de nosotros mismos para el año que viene intentar, sí, organizar partidos de fútbol, fiestas, revoluciones, kermeses incluso, para comprarme a mí un gamulán nuevo. Pero por ahora no. Por ahora vamos a continuar... No, no, dijo Irene. No vamos a continuar con nada. Porque ella no quería esperar. No quería el peso de esa mano agrietada de preguntas en su hombro. Se la sacudió. Pegó un salto, trepó al árbol, se paró sobre la rama y se tiró sobre la cabeza de Juan Carlos. Fue increíble. Todos pudimos escuchar a Irene zambullida en el abismo de su compañero, gritando: ¡vengan! ¡Vengan todos! ¡Vamos a rescatar a Juan Carlos! Y enseguida todos corrieron al árbol, se treparon y saltaron de cabeza también a ese abismo. Yo subí último porque estaba un poco lejos, y ya me estaba por tirar, pero justo antes pude ver la cara del maestro Nadie ahí abajo. No era una cara de sorpresa ni de indignación. No, estaba sereno y sonreía, como si él hubiera planeado todo. Es más, me miró y me dijo: Martín, ¿te vas a tirar o no? Dale, que ahí voy yo también. Vamos a buscar a Juanca en su propio abismo. ¡Vamos! Vamos a rescatarlo de su oscura soledad. Y entonces, con una agilidad que no le conocía, trepó al árbol y a la rama, me dio la mano y dijo: a la una, a las dos. Y de pronto se tiró el maestro arrastrándome a mí de la mano hacia abajo, como a las dos y media,

y ya van llegando preguntas acerca de Irene, la señora que se atreve a desafiar al mismísimo maestro Nadie. ¿Quién es Irene? ¿Está enamorada de Juan Carlos? ¿Ha venido acaso a contagiarnos la valentía de la primavera? ¿De dónde viene Irene? No sabemos. No sabemos de dónde viene Irene, pero sí sabemos que desde Córdoba vienen recomendados algunos poemas de María Elena Aníbali. María Elena Aníbali nació hace no mucho tiempo, publicó algunos libros, ganó algunos premios y todo eso, pero lo importante son sus poemas. Les leo algunos ahora y si les gusta busquen María Elena Aníbali, chemadam.blogspot.com o bien en la revista digital Letralia, donde fueron publicados varios de sus poemas. Sobre la biografía como género. Alguien más escribirá tu memoria. Alguien que entienda que no tuvo márgenes tu vida, ni astillas para encender los fuegos del olvido y los eclipses. Abrevará en tu historia como un ciego en una casa, llena de muebles y de recuerdos ajenos, tanteando, especulando con el tacto, manoseándolo todo, abriendo la espesura de los recuerdos, como quien parte una ciruela negra y encuentra en su médula el crisol dulce de su pulpa transparente y acuosa. Pero esa constelación de códigos perdidos no serás tú, será el fantasma, el golem construido a partir de tus pedazos, de la dispersión de tus sílabas y actos, a partir del fragmento que afirma y niega tu unidad, como si la imagen de lo que fuiste nos llegara desde la visión fulgurante y triste de los espejos rotos. No serás tú, serás otro, y surgirás desde el fondo de la noche, como desde el tiempo, como una isla, con tu nombre, tus señas, con las criaturas de fantasía que urdieron tus sueños. Pero habrá un detalle, un signo que te niegue, que te acerque un poco más al silencio en que te hundes, y te habrás perdido para siempre en esas zonas últimas de soledad y naufragios. El tiempo o el verbo encarnado. Esto es el tiempo, una piedra arrojada desde la altura de Dios o de los hombres, circular, pulida por el camino de fuego y aire que atraviesa. Ese espacio vacío en que, dicen, se desarrolla la falacia de la eternidad. Cae sobre el agua y abre el círculo de nuestra vida. Todo cabe allí. Las máscaras desiguales que nos protegen o evidencian, como en un absurdo teatro de luces y sombras, el número de los días en que fuimos felices, cada uno de los ásperos amaneceres en que negamos los sueños, la vidriosa transparencia de los animales que acariciamos, la rara inocencia que no pudo pervivir en nosotros. La piedra cae y cuando el círculo alcanza su máxima definición, desaparece y las ondas no son ya más que un eco triste, disperso entre otros círculos de otras vidas que no son las nuestras. Ese roce sutil, ese leve toque de agua será el encuentro entre dos cuerpos. Ese pedazo de amor, rabioso y breve, hurtado a la muerte. Si me hago torta, Hombre Internacional, escuchamos La Escalera, una canción de un disco nuevo que se llama Soluciones. El maestro Nadie, precipitado como todos sus alumnos en el oscuro abismo de Juan Carlos, me indicó que la tarea para el hogar de esta semana sea seguir cayendo en esa oscuridad, sin tener miedo a lo que encontremos ahí abajo, porque no es para tanto. Ya sufrimos cosas mejores que estas, y además lo más probable es que ahí abajo de todo esté Juan Carlos, en su oscura soledad, esperándonos cuando sea un niño. Y si no, habrá pantanos horribles o ríos frescos, profundos y puros. Y si no, estará Irene, esta señora nueva, compañera de esta escuela de Nadie, que ha venido extrañamente a contagiarnos, tal vez, la valentía de la primavera. Hasta la próxima.